buenos días, compañero. Mi carácter de compañero dentro de la Asociación de Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, yo interpreto que esta señalización está la imagen del Negrito Avellaneda, pero no es solo para el Negrito Avellaneda, es para todos aquellos que pasaron por los distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de esta guarnición militar, para los que están desaparecidos y para los que sobrevivieron también, porque ellos también fueron víctimas. Esto es para las víctimas de la dictadura y el terrorismo de Estado. Nada más.